Bueno, Maxi, ¿qué te lleva a consumir? Y bueno, yo quería experimentar lo que era la droga, lo que te llevaba, el placer que se sentía y muchas cosas. Te llevan a decir, wow, voy a probar. ¿Con qué empezaste a drogarte? Con marihuana, después seguí con pastillas, base, merca.